Saludos para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Me place darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, con las enseñanzas bíblicas del pastor Dr. Adrian Rogers. En la parte occidental de los Estados Unidos se encuentra una gran cadena de montañas llamada Montañas Rocosas. Y la lluvia que cae sobre esas montañas irá hacia el este o el oeste. En teoría, las lluvias sobre las rocosas, primero como inofensivos riachuelos y luego como caudalosos ríos, terminarán siendo parte del Océano Pacífico o del Océano Atlántico. Esas montañas rocosas forman una división continental. Metafóricamente, hay una división continental en la naturaleza humana y eso depende de cómo un niño va a ser enseñado, cómo va a ser educado. Como yo lo veo, esa división continental es el respeto y la obediencia que los hijos deben tener por y hacia sus padres. Yo no quiero que ninguno de mis hijos o mis hijas se casen con personas que no tienen ningún respeto para sus padres. Hoy deseo compartir con ustedes el mensaje, ¿cómo ser el hijo de una madre feliz? La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres y madres. Y este es un mandamiento para todos los hijos y no solo para los más pequeños. Por eso, dentro de la serie Fortificando a su Familia, el pastor Adrian Rogers nos trae un mensaje que enfoca algunas verdades y promesas que Dios dio a todos quienes tienen padres, es decir, a todos nosotros. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos al doctor Adrian Rogers enseñándonos cómo ser hijo de una madre feliz. En su Biblia busque el capítulo 20 de Éxodo. Vamos a hablar acerca de honrar a los padres y de manera especial a las madres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que cuando celebramos el Día de la Madre, estamos obedeciendo las Escrituras. Textualmente el verso 12 del capítulo 20 de Éxodo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Alguien dijo que la paternidad es hereditaria. Así que si sus padres no tuvieron hijos, usted tampoco los tendrá. Estamos agradecidos por nuestros padres y debemos querer siempre honrarlos. Mis queridos padres, ambos ya están en el cielo. Y hoy honraremos a nuestras esposas que son madres y a nuestras hijas, si ya son madres. Este es el quinto mandamiento y Dios, al dar los 10 mandamientos, los puso en dos categorías. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, que los podríamos llamar los mandamientos verticales. Los otros 6 tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales y podríamos llamarlos los mandamientos horizontales. Y es interesante el notar que Dios comienza estos últimos 6 mandamientos describiendo cómo debe ser nuestra relación con nuestros padres. Y eso es absolutamente comprensible, porque la fe que no comienza en el hogar, en realidad no comienza. Si usted puede vivir por Jesús en el hogar, puede vivir por Jesús en cualquier lugar, ¿no le parece? Y si usted no puede vivir por Jesús en su propio hogar, en realidad no tiene ninguna importancia donde usted trate de vivir por Jesús. La fe que no comienza en el hogar es una fe que sencillamente no comienza. La Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Ellos son las primeras personas que conocemos y debemos aprender a honrarlos. Si no podemos honrar a nuestros padres, ¿cómo podemos honrar a gente extraña? En sus mandamientos, Dios nos dice que no hay que robar, que no hay que matar, no hay que cometer adulterio, etc. Pero antes de decirnos todas esas cosas, nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Me preocupa que en nuestros países, el hogar cristiano, el hogar cristocéntrico, la unidad familiar como institución, está rápidamente desvaneciéndose en el horizonte del moderno liberalismo. El escritor Edgar Gibbon, en su libro El surgimiento y caída del Imperio Romano, da 5 razones para la destrucción del Imperio Romano. Se las voy a leer y pudiera ser que esto le cause verdadero asombro. Primero,

a cualquier hora, no es más que una letanía de todas esas cosas. Note que Dios pone el pecado de la desobediencia a los padres en el mismo nivel de la fornicación, la idolatría y la perversión sexual. Dios dice que un hijo que desobedece a sus padres es digno de muerte. ¿Sabe lo que Dios dice será la señal de los últimos días? Una de las señales será la desobediencia de los hijos hacia los padres. Anote al margen 2 de Timoteo 3, los versos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escúcheme. Nunca fue la intención del Evangelio el salvar a la civilización de los escombros. El Evangelio es para salvar al hombre de los escombros de la civilización. Así que no piense que el Evangelio ha fracasado porque estamos experimentando tiempos peligrosos. De hecho, los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo es prueba positiva de que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia lo ha profetizado. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y aquí otra vez, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esta última frase, sin afecto natural, quiere decir sin amor familiar, sin afecto hogareño, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si usted dice que es un cristiano, pero desobedece a sus padres, todo lo que tiene es una apariencia de piedad. Usted no posee lo que es verdadero. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tinta negra en papel blanco. Escuche, el ser desobediente a los padres es invitar el juicio de Dios sobre usted. Por el contrario, el obedecer a los padres es invitar a que las bendiciones de Dios sean sobre usted. Veamos lo que dice Efesios 6, los tres primeros versos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En los 10 mandamientos se nos dice que debemos honrar a nuestros padres. En la epístola a los Efesios se nos dice lo mismo, añadiendo que este mandamiento es el primero con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Desea usted tener una larga vida, una vida próspera? Entonces, aprenda a honrar a su papá y a su mamá. Cuando haga eso, desarrollará carácter, aprenderá autocontrol y recibirá las bendiciones y la protección de Dios. Y estoy seguro que alguien me preguntará, Pastor, ¿qué si mis padres me ordenan hacer algo que es malo? ¿Debo obedecerles? Definitivamente no. ¿Qué es lo que dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ningún hijo debe desobedecer voluntariamente un mandamiento dado por Dios. Pero hay un principio mucho más alto que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hijos deben ser muy cuidadosos en obedecer a sus padres, excepto cuando una orden de sus padres esté en directo conflicto con las órdenes de Dios. Por supuesto, un niñito no tiene la capacidad para discernir la diferencia. Entonces, los padres son responsables, no los hijos. Si ordenan a sus hijos que hagan algo incorrecto. Pero enfáticamente quiero decir que la desobediencia es un pecado grave a los ojos de Dios. Así que, hijos, ustedes serán realmente sabios si obedecen a sus padres. A lo mejor bueno sería tener en sus cuartos una placa o cuadro que diga, advertencia, desobedecer a los padres puede ser peligroso para su salud. Y esto no solo por la buena paliza de vez en cuando que se la merezca. ¿No le parece? Y aunque en estos días eso parezca cosa antigua, la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa es una manera de honrarlos. Otra forma de hacerlo es cuidando de ellos cuando ya sean viejitos. Y esto también lo enseña la Biblia. En culturas seculares que rechazan a Dios, la gente muchas veces deja de cuidar a sus padres ancianos. Simplemente los dejan que se mueran. Triste y lamentablemente, nosotros como sociedad nos estamos volviendo más y más endurecidos de corazón, encallecidos en nuestro afecto hacia nuestros padres cuando envejecen. Y sin embargo, nuestros padres nos aman a pesar de nuestros defectos. Por ejemplo, yo sé que mis padres me amaron a pesar de mis faltas, y yo amé a mis padres a pesar de sus defectos. Sí, tuve que ver por mis padres. Ellos vieron por mí mucho antes. Tuve que cuidarles, porque ellos cuidaron de mí mucho antes. ¿Sabe lo que la Biblia enseña? Y esto a lo mejor le sorprenda que se lo diga yo como pastor de una iglesia, en relación con sus padres, cuando ellos ya estén viejitos. Que su responsabilidad hacia ellos es mayor que su responsabilidad hacia su iglesia. Jamás use su responsabilidad dentro de la iglesia como una excusa para no cuidar amorosamente a sus padres. Permítame mencionar un muy interesante pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 15, empezando con el verso 3. Algunos escribas y fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué sus discípulos no guardaban las tradiciones? Y Jesús les contestó, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre, era digno de ser apedreado hasta que muera. Pero Jesús les hace notar lo que ellos habían implantado como nueva tradición. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora quiero que note cuidadosamente las siguientes palabras de Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Déjeme le explico esto en español sencillo. En tiempos bíblicos había gente que para mostrar su religión iba a la iglesia a cantar alabanzas a Dios, para honrar a Dios con sus labios. Y traían una ofrenda para ofrecerla en el templo y sin embargo, sus padres pasaban tremendas necesidades. O sea que esas personas no honraban a sus padres. Por eso Jesús les dijo, hipócritas. Lo que esa gente hacía era decir a sus padres, con voz afectada y aspecto santurrón, papá, mamá, este dinero lo iba a usar para cuidar de ustedes. Pero como soy una persona piadosa y santa, he dedicado este dinero a Dios. Algunos de ustedes pueden utilizar lo que estoy diciendo como una excusa para no dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Y Él sabe la maldad que hay en su corazón si hace eso, porque tampoco lo utiliza para cuidar a sus ancianos padres. Pero lo que estoy diciendo, mi amigo, es que no hay ofrenda que pueda dar a Dios, no hay servicio que pueda hacer por Dios, no hay alabanza que pueda elevar a Dios que reemplace al honor que debe dar a su padre y a su madre. Y si usted fracasa en hacer eso, Dios dice que usted es un hipócrita. La Biblia dice que si usted no cuida de sus padres cuando son ancianos, no solo que es un hipócrita, sino que es peor que un incrédulo. Anote al margen 1 Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo ve? Usted es peor que un infiel si es que no cuida de los suyos. Muchas veces se usa este versículo para decir que los padres deben cuidar de sus hijos. Pero no es eso lo que este versículo significa. Dice que los hijos deben proveer para sus padres. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Por eso dije que la religión que no comienza en casa, simplemente no comienza. Veamos lo que dice 1 Timoteo 5:4. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Hace usted lo bueno y agradable delante de Dios? ¿Obedece usted a sus padres? ¿Está enseñando, no imponiendo, a sus hijos a obedecer? Ninguna de estas preguntas tendrá una respuesta positiva si es que usted no conoce a Dios en forma personal. Si Dios no es su Padre Celestial, ¿cómo podría obedecerle? Y para ser hijo de Dios, usted debe tener un corazón entregado totalmente al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como su Salvador y Señor. ¿Por qué no tomar esa decisión ahora mismo? Con sus propias palabras, usted puede decir una oración como la siguiente. Querido Padre Celestial, para aprender a obedecer a mis padres terrenales, debo primero obedecerte a ti. Y tú dices que solo puedo llegar a ti por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, porque fue Él quien pagó por mis culpas con su propia vida en la cruz del Calvario. Señor Jesús, ven a mi corazón. Toma el control de mi vida. Sé desde este mismo momento mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Límpiame, sáname, sálvame. Ayúdame a obedecerte siempre y también a obedecer a mis padres. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y al escribirnos, también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted. Mientras tanto, anhelamos que Dios le bendiga ricamente hoy y siempre. Estoy segura que muchos estamos agradecidos por los bellos recuerdos de nuestros padres. Y para muchos de nosotros, esta enseñanza ha sido un recordatorio que no es demasiado tarde para crear recuerdos maravillosos hoy mismo con nuestros padres o hijos o ambos. Si desea una copia en CD de Cómo ser el hijo de una madre feliz, adquiéralo en elamorquevale.org. O llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400 y solicite Cómo ser el hijo de una madre feliz. O aún mejor, obtenga la serie completa de 6 mensajes. Cómo fortalecer a su familia. Si ha deseado poseer un manual de instrucciones para la familia, usted estará gozoso de las 6 enseñanzas prácticas de este estudio. Puede obtener la serie de 6 mensajes, Cómo fortalecer a su familia, al visitar elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. También permítanos mencionar un folleto que fortalece a las familias. Es el folleto del pastor Adrian Rogers titulado El plan de Dios para el hombre. Conocer el plan bíblico que Dios diseñó para el hombre nos ayudará a fortalecer nuestra familia al llegar a ser mejores esposos y padres. En agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El plan de Dios para el hombre. Puede hacer su donativo en elamorquevale.org o escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. A nombre de Maritza Edmiston, Lenín de Janón y este servidor Andrés García Vigio, agradecemos su compañía hoy. Esperamos que esté con nosotros nuevamente cuando el Dr. Adrian Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la palabra de Dios el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús. El mayor amor, el amor que vale.